Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Muy buenos días, estimados redescuchas, bienvenidos a un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Como siempre, usted tiene una cita con nosotros todos los miércoles, de 9 a 9 y media. ¿Y para qué? ¿Qué le podemos decir que es interesante, Sandra María Gómez Cuadras? Muy buenos días. Radio Ingenio. Porque es importante, bueno, es atractivo, porque a través de ella pueden conocer todos los programas que oferta en general la universidad, pero en este caso específico los programas que oferta la División de Ingeniería, tanto a nivel de licenciatura como a nivel posgrado. Aparte que se van a enterar, van a conocer cuál es el conocimiento que se genera en las diferentes áreas. Claro, y por nuestros académicos. Traemos gente incluso del personal académico especializado en todas las áreas del conocimiento relacionadas con la ciencia y la tecnología, fíjense, pero también muchas veces hacemos paneles, mesas de discusión, análisis de las problemáticas que aquejan sobre todo al mundo y a nuestra región y en particular al estado de Sonora. Entonces aquí traemos también es un foro para que prestigiados expertos en diversas áreas del conocimiento pues nos den sus puntos de vista sobre algunas cuestiones. Y precisamente, Sandra, uno de los problemas de Hermosillo, de Sonora, del mundo, es el agua. El agua, ¿verdad? Sigue siendo el agua y va a venir seguir siendo ese problema el agua. Y para ello, pues tenemos un invitado que tiene un proyecto muy interesante y que nos va a hablar sobre el tema del agua, ¿verdad? Sí, exactamente. Tenemos de invitado al ingeniero José Romero Ramírez. Él es ingeniero químico industrial y nos viene a exponer y a compartir un proyecto muy interesante que se intitula Análisis y Alternativas para el Abastecimiento de Agua en Sonora. Análisis y Alternativas para el Abastecimiento del Agua en Sonora. Déjame repetirlo porque es un tema que ahorita está en análisis, en discusión. El señor gobernador del estado de Sonora presentó un plan, sí. Un plan estratégico, uh-huh. ¿Verdad? Y bueno, pues qué mejor que traer gente también que nos dé sus puntos de vista. Fíjate que el ingeniero José Romero Ramírez, Sandra, es egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Química, ¿sí?, e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional, una de las máximas casas de estudio del país. Sí. Tiene un currículo muy interesante, ha trabajado mucho como jefe del departamento químico, ¿verdad?, para el Sonora y Sinaloa, en la Comisión Federal de Electricidad. Entre otras más que él nos va a platicar precisamente. Entre otras actividades que ha realizado. O sea que tiene una carrera profesional en la práctica, en los hechos, pues como debe ser un ingeniero, ¿verdad? Ingeniero José Romero Ramírez, sea usted bienvenido a su programa de radio. Muy buenos días. Bienvenido, ingeniero. Es un placer contar con usted. A raíz de la oportunidad que tuve de escuchar su plática, como que despertó ahí algunas cositas, ¿no? ¿Qué plática? Sobre la conferencia de alternativas para el abastecimiento de agua. Uh-huh. Un proyecto muy específico que trae el ingeniero, uh-huh. El cual me gustaría que expusiera. Sí, mira, Sandra. Este proyecto es un poco diferente a los que diré oficialmente se han presentado. Es traer agua de la presa de Loviachik hasta Hermosillo a través de un acueducto de concreto, sí, con 2.5 metros de diámetro y con una capacidad para transportar 11.300 litros por segundo, que calculado en un año serían 356 millones de metros cúbicos. Desde luego al año, repito. La presa de Loviachik, ingeniero, se encuentra localizada en qué parte para ubicar a nuestros radioescuchas. Sí. La presa de Loviachik se encuentra cerca de Obregón y está en la cuenca del río Yaqui. Es la presa más baja del sistema y tiene una capacidad de almacenamiento de 3.000 millones de metros cúbicos. Esto no quiere decir que ese sea el volumen de agua disponible. Sí. El volumen de agua está en función del régimen de lluvias. Claro. así es. La fuente de agua dulce natural del estado de Sonora es la cuenca del río Yaqui. Esta cuenca cuenta con más de 55 mil kilómetros cuadrados de área. Cubre la tercera parte del estado de Sonora. Sí. De modo que y luego en la costa llueve del orden de 300, 400 milímetros, pero en la parte serrana llega a llover hasta 1000 milímetros por año. Es mucho, ¿verdad? Entonces, efectivamente, entonces con poca lluvia el sistema capta mucha agua. Pero además, en la parte más al norte está la presa de la Angostura, en la parte intermedia está la presa del Novillo con 3 mil millones de metros cúbicos. Ustedes han de saber que la presa del Novillo es una presa de retención de agua y su uso básicamente es para generación de energía eléctrica. Todo metro cúbico que descarga la presa del Novillo va a dar a la presa del Obiachi. Sí. La razón es de seleccionar la presa del Obiachi es que se aprovecha el espacio de cuenca que hay entre el Novillo y el Obiachi. Y esta es considerable porque la longitud total de la cuenca es de 400 kilómetros y el espacio del que estamos hablando son 150 kilómetros, o sea que estamos aprovechando alrededor de 30% de la cuenca. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Necesariamente en esta área llueve bastante, lo suficiente para que se tenga agua en el Obiachi. Luego por estar en la parte más baja, pues claro que llevarla es fácil llevarla el acueducto enterrado a un lado de la carretera, a la carretera de cuatro carriles. Entonces no se tendrían que hacer obras que para otras sí se requiere caminos para transportar el material de construcción porque ya está hecho. Uh-huh. Y también al ponerlo al lado de la carretera, y como tiene muchísima capacidad, se le puede dar agua a todos los pueblos yaquis, Empalme, Guaymas, San Carlos y Hermosillo. Hermosillo. O sea, sería un gran tubo de concreto. Sí, son 2.5 metros de diámetro y es tubo de concreto. ¿Por qué tubo de concreto? Bueno, porque aquí en Sonora tenemos los materiales necesarios para construirlo. Sí. Entonces, hay que comprar la tecnología. A lo mejor hay empresas locales que sí la tienen para construcción de este tipo de tubos, pero si no la hay, se compra la tecnología. Al fabricar en Sonora los tubos, habrá una derrama económica del orden de 4 mil millones de pesos. Y esto es muy significativo, pero además se reducen los costos de transporte que si yo comprara esos tubos en la Ciudad de México. Nomás imagínense el traslado. La distancia que hay de Obiachi a Hermosillo son 250 kilómetros. Entonces, transportar esa longitud de tubo de la Ciudad de México, yo presumo que anda del orden de los 1,000 millones de pesos, pero si construimos esos tubos, los fabricamos a lo largo del acueducto, se va a minimizar el costo de transporte. Es otra ventaja que tiene el sistema. Es otra ventaja, sí. Y como bien dijo usted, aquí contamos con todos los materiales. Con todo, quizás lo que no se cuenta es con el acero de refuerzo, pero arena, grava, cemento, aquí lo hay. Uh-huh. Y mano de obra calificada también. Tanto en el aspecto técnico como el aspecto laboral, tenemos gente capacitada para eso. Y además empresas que ya fabrican tubos, a lo mejor no en este diámetro, pero fácilmente pueden pasar de fabricación de tubos de menor diámetro a este que queremos. Ingeniero José Romero Ramírez, usted está hablando entonces en una propuesta muy concreta, traer el agua del Obiachi, del sistema, ahora sí del sistema Yaqui, pero finalmente del río Yaqui, finalmente de la presa del Obiachi, a través de entubada, vaya, o sea, no son canales. No, son tubos. Esa sería una aportación interesante. Así porque es. Porque además no se evapora, ¿verdad? No, no se evapora y y además no hay filtración. No hay filtración. En un acueducto no revestido es muy fuerte, no sé de qué orden, qué por ciento, pero es muy considerable la filtración. Ingeniero, usted dice que su propuesta es de que la tubería venga por la carretera que así es. Ciudad Obregón hasta pegada a la carretera. Guaymas, Empalme, y satisfacería de agua a esas ciudades. Sí. Y de ahí a la ciudad de Hermosillo. Así es. También entubada. También entubada. Uh-huh. Este sistema tiene la siguiente a ventaja adicional, que le estamos dando una solución integral a la región, sí, en cuanto al suministro de agua, al costo de suministro de agua. Si cada ciudad resuelve individualmente su problema, el costo acumulado será mucho más mayor que si lo hacemos con esta solución integral. Pero además es un agua de muy excelente calidad porque prácticamente es agua de lluvia. Antes de meter al acueducto el agua, se pasaría por una planta de tratamiento que daría una calidad de agua de tipo garrafón. Sí. Entonces, un millón de gentes, que es lo estimado de los pueblos Yaquis, Guaymas, Empalme, San Carlos y Hermosillo, ya no tendrían que comprar agua de garrafón. Si consideramos que actualmente en la región se compran 100,000 garrafones diarios a un costo promedio de 10 pesos por garrafón, hay un desembolso anual de 365 millones. Y lo acumulado en 50 años, que es la vida del acueducto, ¿verdad?, serían un poco más de 18,000 millones de pesos que se ahorrarían por no comprar agua de garrafón. Sí. Y con este ahorro sería suficiente para pagar 2 o 3 veces el costo del acueducto. Muy, muy, muy interesante, muy atractivo. Ingeniero, el agua pues es un líquido vital y creo que es de todos, ¿verdad? Es, sí, es patrimonio, pudiéramos decir. Ajá. El agua. En ese sentido, ¿habría algún problema para el desarrollo del proyecto por la ubicación donde está, para que la, pues no sé, cómo se puede decir, que la cedan, que den permiso? Sí. Antes, Sandra, quisiera yo comentarte. Sí, dígame. Actualmente, compran agua de garrafón, obviamente los que tienen capacidad, claro, económica. Uh-huh. Pero si el 100% del agua llega agua de buena calidad, entonces generalizaríamos este beneficio a todo mundo, desde los más pobres hasta los más de mayor pujanza económica. Es una ventaja. Además, se va a reducir mucho la incidencia de enfermedades hídricas. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, en cuanto a tu pregunta de que si hay problemas, sí, y hay problemas serios con los agricultores, porque ellos tienen la concesión de su uso del agua. No sé, yo no conozco la carta legal donde se les autoriza, sí, este beneficio, pero quiero aceptar que sí la hay, quiero aceptar. Sí. Pero se siente que ellos son los únicos usuarios legales para usar el agua, no solamente la del río, la de la presa de Lobiachi, sino de toda la cuenca de los Yaqui. Y eso como que no tiene contrasentido, ¿no? Y tienen razón en defender sus intereses. Si yo estuviera, viviera y tuviera intereses en Ciudad Obregón y específicamente dueño de tierras en el, sí, Valle del Yaqui, uh-huh, yo lucharía para conservar mi fuente de trabajo. Pero también hay que considerar que las ciudades, ejemplo Guaymas y Empalme, actualmente el agua potable que reciben no es potable por no su potable. Calidad, uh-huh, química. Esta agua contiene en disolución manganeso en cantidades no aceptables, pero además tiene manganeso en suspensión. Esta agua no es potable, pero a pesar de esa mala calidad, en la ciudad de Guaymas hay colonias que no reciben esta agua. Entonces, sí es conveniente que haya generosidad de parte de los agricultores para que compartan esa, ese beneficio con el resto de Sonora. Y además, ingeniero, pues es también un paso importante que se tiene que hacer es el uso racional del agua, porque buena parte, más del 90%, se gasta en la agricultura, o se invierte o se consume en agricultura. Y bueno, la verdad es que también es muy importante que se obtengan diferentes o se promuevan diferentes sistemas de riego para que no sea tan enorme el gasto del agua. Sí, mira, ahí hay 220 mil hectáreas. No sé qué por ciento ya tenga riego por goteo, pero partiendo de que sea cero, ¿verdad? Entonces, si el agua que tienen concesionada, que son 1.950 millones de metros cúbicos, se usara con riego por goteo, se ahorra, vamos a decir, 2.000 millones de metros cúbicos. Sí. Si toda esta agua se usara en riego por goteo, se ahorrarían 800 millones de metros cúbicos. Pero los agricultores, por lo que he leído, si les sobrara actualmente agua, sí, querrían tener, en lugar de uno, dos cultivos. Uh-huh. Entonces necesitarían otros 2.000 millones de metros cúbicos. Pero como las tierras bien trabajadas pueden dar hasta tres cosechas, entonces ellos lucharán para obtener 6.000 millones de metros cúbicos. Y si hubiera más agua, dirían, es que aquí tenemos más tierras disponibles para sembrar. Entonces no tiene fin a la demanda, no tendría fin la demanda, la demanda de los agricultores. Ajá. ¿Qué antecedentes tenemos en el país del compartimiento del agua con otras ciudades? Sí. El caso más conocido es el problema de la ciudad de Monterrey. Monterrey creció tanto y demandó tanto agua que ya no tuvo, agotó las fuentes inmediatas. ¿Dónde hay? En la presa de El Cuchillo. Y fíjense nada más, esa presa está en el estado de Tamaulipas. O sea, que el estado de Nuevo León está tomando agua del estado de Tamaulipas. Entonces, ¿por qué no compartir nosotros, hermanos en Sonora? Sí. ¿Por qué no compartir una solución como es una cosa tan básica como es el agua? Pero además yo pienso que a los agricultores no nos tienen que regalar el agua. Uh-huh. Se les va a pagar el agua que se use. ¿Cuánto hay que pagarle? Pues yo, lo mínimo que hay que pagarle a los agricultores, lo mínimo sería las ganancias que ellos tienen en la siembra que tendrían con el agua que nos ceden. Sí, muy interesante la propuesta. Entonces, cada hectárea requiere 10.000 metros cúbicos de agua para riego, ¿no? Y una hectárea, diré en proporción, produce 4 toneladas de trigo. A 3.000 pesos serían 12.000 pesos de ingreso bruto. Uh-huh. Si a eso le ponemos un 30% de ganancia, los agricultores ganan 3.600 por la siembra del trigo. Entonces, por hectárea. Entonces, como están usándose 10.000 metros cúbicos, nosotros podríamos pagarle a 36 centavos cada metro cúbico y ellos tendrían las mismas ganancias, pero con la ventaja que no tienen que sembrar ni tienen el riesgo de todos los riesgos, sí, que se tienen en la agricultura. Sí, señores, señores agricultores, sí, ahí está una solución y con los números, no miente, cuando números, lo dice un ingeniero, sí, y a través de las estadísticas, pues pero permíteme tantito, ¿no? Con la propuesta del gobernador en Sonora, Sistema Integral, sí, están proponiendo pagarles a los agricultores un peso por cada metro cúbico. Uh-huh. No va a ser gratuito, claro que no, no se lo van a dar a X o Y agricultor, sí, sino al organismo que maneja para que con ese dinero se hagan obras benéficas para el área. Aprovechando, ingeniero, para ir, no nos gustaría que no abordara usted el tema, ¿qué opina usted del programa que precisamente el gobernador Padres está ahorita poniendo en consideración de la sociedad. Sí. ¿Por qué no del novillo? ¿Por una desaladora sí también o no? Sí. ¿Cómo observa usted esto? Bueno, el acueducto, el novillo Hermosillo, está a este proyecto se agrega en la propuesta del gobernador una desaladora en Guaymas. Entonces, la propuesta específica es 3.800 millones de pesos para el acueducto, sí. 650 millones para la planta de tratamiento y 640 millones para la desaladora en Guaymas. Y la capacidad que daría el agua del novillo es baja 2.378 litros por segundo, más 400 litros por segundo de la desaladora, serían 2.778. Y este conjunto es una inversión de 5.150 millones de pesos para suministrar 2.778. Este sistema tiene una inversión específica de pesos por cada litro por segundo de 1.853 pesos. La propuesta que yo hago tiene una inversión específica de 443 mil pesos por cada litro por segundo. Casi es cuatro veces más barata. Ajá, sí. La propuesta del OVH que la propuesta del gobernador. Sí, claro. Pero además en los gastos de operación es mayor la del el acueducto del novillo, porque de la toma que es en la presa, tiene que subir el agua a una joroba que está arriba en la sierra de 417 metros. Bombear el agua. Bombear dicha agua. Y de ahí para abajo es por gravedad, llega a Hermosillo por gravedad. Y con mi propuesta hay que subir nada más 250 metros, entonces el costo por bombeo es más bajo. Otra cosa adicional, el diámetro del acueducto es de metro y medio, sí. El acueducto del novillo. Uh-huh. Este causa más rozamiento, más fricción. En la subida del lecho del río hasta la cresta. Y con el diámetro que yo propongo de 250, se minimizan los costos de bombeo. Entonces, uh-huh, es más barato los gastos por bombeo de la propuesta del Oviachi que la propuesta del novillo. Sintetizando, tiene más ventajas la propuesta del Oviachi que la propuesta del acueducto del novillo. Pero si a esto le agregamos los costos de la desaladora en Guaymas, que tiene un costo de 14 pesos por metro cúbico, si los integras, sí, con los costos del acueducto del novillo, entonces el costo integral es más alto, sí, que el costo de la solución del OVH. Cuatro veces más. La inversión específica. Es menos su proyecto que lo que está proponiendo. Es. Sí. Entonces, hablando desde el punto de vista de beneficio a nuestros usuarios, la propuesta que hago es mejor que la del novillo. Una cosa adicional, ¿no? Muy importante. El acueducto tiene una vida estimada de 50 años, pero puede ser mayor. Uh-huh. Entonces, después de los 30 años de servicio, ya no se paga la amortización. Y se reduce el costo del agua puesta en Hermosillo en casi en un 70%. Muy interesante. Entonces, el costo promedio en 50 años del proyecto OVH contra el proyecto El Novillo, el costo promedio en 50 años es mejor el del OVH. El del OVH. Sí. Entonces alguien dirá, oye, es que el gobierno está financiando lo del OVH. Sí, pero al final de cuentas, ese financiamiento lo va a tomar de los pagos de impuestos. De impuestos. ¿Verdad? Uh-huh. Y no cuesta, sí cuesta. Sí cuesta. No directamente en el bolsillo, directamente, pero sí indirectamente le va a afectar a todo el mundo. Entonces, pues yo aprovecho para a todos los oyentes, se interesen más por este proyecto, y si están convencidos de sus bondades, apóyenlo. Necesitamos el apoyo para que se tome en cuenta este proyecto. Posiblemente haya proyectos mejores que el que se está proponiendo, que es el del OVIH, ¿verdad? Pero mientras que yo no conozco, el mejor que yo conozco es este, y estoy solicitando su apoyo por tanto la conveniencia en todos sentidos para los usuarios de toda la región. ¿Cómo se le podría apoyar, ingeniero, esta idea? Finalmente es una propuesta con números, así ¿verdad? Es. Que presenta números, no está usted inventando nada. No, es ingeniero y está respaldando sí. su propuesta con cálculos, con información. Sí, es un proyecto serio. Sí. Seria. Yo ya lo vi. ¿Cómo podría apoyarla o cómo es promover este tipo de proyectos para que se tome en cuenta? Bueno, yo pienso que la Unión de Usuarios va a tener una manifestación mañana, sábado a las 4 de la tarde, allí en el mercado municipal, en la calle Guerrero. Sí. Entonces, los invito a que asistan. Y y ahí se va a informar al público asistente de la propuesta, ¿verdad? Y además pueden mandarle al gobernador y al presidente municipal mensajes dando el apoyo al proyecto. Uh-huh. Entonces, aquí tengo yo las direcciones. ¿Alguna dirección de usted, ingeniero? Para contactarlo a usted. ¿Puedan contactarse con usted? Bueno, yo, mi teléfono es... el particular es el 662 213 4471. Uh-huh. Y mi celular es el 6622 79 3308. Ingeniero, usted obviamente le va a hacer llegar su propuesta formal a los que están recopilando información sobre las propuestas, me imagino, ¿verdad? Así es. Yo estoy totalmente disponible, cualquier grupo de gentes, informarles directamente a través de una plática. Uh-huh. Conferencias, nada más solicítenlo, ahí están mis datos, y yo con mucho gusto estaré disponible. Pues muy interesante, Sandra, fíjate, finalmente son propuestas concretas. Uh-huh. Así es, ingeniero. Le agradecemos mucho su presencia. Su Muchas gracias, ingeniero. Esperemos tenerlo por aquí. Le agradecemos mucho su presencia. Nos vemos dentro de 8 días. Ya sabe, usted tiene una cita con su programa de Radio Ingenio, La Manera Inteligente de Transformar. Radio Universidad presentó Ingenio, La Manera Inteligente de Transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.